Te conocí con tus blue jeans, no te fijaste nunca en mí. Quieres jugar con chicos de tu edad. Ya crecerás un poco más y del colegio tú te irás. Has de saber que yo te puedo esperar. Faltan muchos días, dime si te espero. Y si tú me dices no, ¿qué más me da? Hace demasiado tiempo que te quiero y no podré vivir con esta duda, sé que no podré. Te dije ayer que volveré, has comenzado a ser mujer. Quiero saber si me podrás querer. Si he de perder, dímelo ya. Hoy me he cansado de esperar. Ya de una vez, ¿y si me vas a querer? Faltan muchos días, dime si te espero. Y si tú me dices no, ¿qué más me da? Hace demasiado tiempo que te quiero y no podré vivir con esta duda, sé. Sabes bien que yo ya...